¿Qué será, en qué consiste el galardón? Y, pues no sé, es exactamente lo mismo, la recompensa. Yo creo que debemos tener en cuenta dos cosas cuando hablamos de esto. Distinguir lo uno de lo otro, el galardón de la recompensa. El galardón es lo que se gana, por ejemplo, en algún tipo de olimpiadas o algo así. Uno se esfuerza mucho, mucho más allá de lo que puede aguantar, pero lo hace y luego gana el galardón que tal o cual. Y la recompensa es cuando se paga por un trabajo. Usted hace el trabajo y se le paga. Cualquiera de las dos cosas tiene mucho significado, con la diferencia que cuando trabajamos hemos acordado un precio. Te voy a trabajar por tanto y cuanto por hora o por mes o lo que fuera o por día. Pero básicamente es lo mismo. Y hay personas, hay un caballero que es un guardia nuestro allá que está en el Villeta, y yo le dije, está construyendo un albañil, está construyendo un pequeño edificio. Le dije, ¿y cómo haces tú con él? ¿Tú le pagas por día o por el trabajo? Ah, no, por trabajo. Si le pago por día, cada rato se va a la casa y que tiene que llevar a la esposa no sé dónde, que esto, que aquello, así que por el trabajo. Demora más tiempo, bueno, y todos entendemos esto perfectamente bien. Pero hay cristianos, dos clases, los carnales y los espirituales. Siempre digo, los carnales no son los que comen mucha carne, así que nada tiene que ver con eso. Son personas, yo creo que ustedes quieren cunas, hay allí para ellos. Sí, si quieren llevarlos a la cuna, ayuda. Versículos 1 al 3 de 1 Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Cada uno de nosotros es o espiritual o carnal, es decir, vive la vida espiritual, la nueva vida, o vive la vieja vida que vivía antes de conocer a Cristo. Yo no digo que el carnal no es salvo, sí que lo es, pero no puede esperar gran cosa en el caso de la recompensa y galardones. Hay cristianos que cuentan con ese fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 22 y 23 se enumera y dice, mas el fruto del Espíritu, Espíritu con mayúscula, que es el Espíritu Santo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bien, cuando contamos con estos frutos, aunque aquí dice el fruto, no dice los frutos. Cuando dice él, quiere decir singular. Quiere decir que todos estos enumerados, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, hay que usar como algo que va junto. Tú no puedes amar, por ejemplo, fraternalmente, sin el gozo, sin tener paz, sin paciencia, sin bondad, benignidad, etcétera, y auténtica fe. Todo esto va en una sola canasta, digámoslo así. Pero en 1 Corintios 3, 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Estas son cosas que corresponden a la carnalidad, justo lo opuesto a esos frutos del Espíritu. Y en Hebreos 5, versículos 12 al 14,

Hay borrachos que cantan y hay borrachos que se ríen y hay borrachos que están enojados. Dios los cuide de uno de ellos. Pues son capaces de hacer cualquier cosa. Toman justamente para, dicen ellos, tener valor. Incluso matar a una persona. Hay que tomar un poquitito de algo fuerte y ya está. O sea, el alcoholismo hace su trabajo y lo hace muy bien en la persona que se ocupa de ello. Noten esto, ya que comenzamos hablando recién sobre la cuestión de qué son los galardones. Y yo sostengo que una explicación me parece correcta es la cuestión de cargos y apariencia que tendremos. Ahora escuchen lo que dice 2 Timoteo 2, 15, 20 y 21. 2 Timoteo 2, 15, 20 y 21 dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Bueno, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro. Bueno, se está hablando de gente que tiene dinero para tener algún tenedor, alguna cuchara de oro, alguna cacerola o algo así, por lo menos bañada en oro, algo así. Pero también hay de madera, de barro, y eso no vale de ninguna manera lo que vale el oro. ¿Qué quiere decir Pablo a Timoteo con esto? Que en una iglesia hay personas de mucho valor. Nunca se niegan a hacer lo que pueden hacer y cuando es necesario están a mano. Nunca entran en pleitos para crear problemas, no son parte de eso. Nunca enseñan falsas doctrinas. El alimento que ellos ofrecen a los hambrientos pecadores es muy bueno, no para el paladar, sino para el corazón, para el alma. El pastor, teniendo a estos hermanos, puede estar seguro que ellos pueden ir y predicar en algún lugar, pueden ir a las casas, tener reuniones con familias. Nunca, nunca la iglesia ni el pastor serán defraudados. ¿Por qué? Porque son instrumentos de oro o de plata. Pero cuando se trata de algo que es de madera o de barro, la cosa cambia. Yo ya les ofrecí hace algún tiempo un ejemplo. A mí me sirvió mucho porque me lo contó un pastor en Posadas, Argentina, hace muchos años. Antes de eso, él vivía en la zona de Carmen del Paraná, aquí en Paraguay. Y había una hermana muy prolija. Vendía manteca. Como tenía vacas, algunas pocas, pero tenía. Y se cuidaba de colocar la manteca en el mejor recipiente posible. Y le iba muy bien. Un día entró en uno de esos negocios y vio el bacín, ese que se usa para que los chicos orinen. Y como lo vio enlosado y todo, ¿cuánto cuesta eso? Y compró. Lo llenó de manteca hasta el tope. Por supuesto, estaba limpio. Y fue a una casa y... ¿Manteca, señora? No, gracias. Y cuando vio en qué estaba, rechazó. Fue a otra. No vendió nada. Y siempre vendía todo. No pudo entender esto y fue a ver a este pastor. Jorge era su nombre. Hermano. Y ahí le habló. Y él muy mansamente dice: hermana, la gente no le compró por el tipo de envase en el que usted puso. No, pero está engrosado, es nuevito, yo recién lo compré, pero hermana, eso se usa para orinar. Y lo que la gente piensa es que durante la noche sus chicos orinan allí y luego usted carga de eso. Y ¿cómo quiere que? Yo pensé, ¿cómo ilustra eso nuestra vida? Y algunos hermanos se quejan y dicen, a mí nadie me quiere escuchar. Y tal vez si usted es un vacín de esos. Y entonces todos piensan lo que usted dice realmente es repugnante. Eso hay que echar por ahí en la letrina. Y no ofrecer a que paguen todavía por eso. Y bueno, y uno se pregunta, bueno, de veras. ¿Y qué en cuanto a la autoridad? ¿Tendremos allí gente que tendrá autoridad? El Señor dice que cada uno de sus discípulos tendría autoridad sobre 12 tribus de Israel. Siempre me pregunté, ¿por qué no los patriarcas? No. Noten en Lucas 22, 29 y 30. Yo pues os designo o asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y entonces uno dice, ajá, ellos van a juzgar a las 12 tribus, dice. Recuerda a la madre de Santiago y Juan pidiéndole que, bueno, que ellos estén uno a su derecha y otro a su izquierda. Algunos dicen, ¿cómo va a pretender eso? Incluso predicadores. Yo creo que una madre puede desear lo mejor a sus hijos y no es nada de otro mundo. Por ejemplo, en Mateo 20, 20 al 28 dice, entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Está hablando acerca del sufrimiento que él tendría. ¿Y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bien, sus propios discípulos, como vemos, ya estaban interesados en los lugares que ellos querían ocupar en su reino, a tal punto creían que era real el reino. En Marcos 9, 33 al 37, dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos

y hablamos de esa persona como muy talentoso. Naturalmente tiene mucho sentido. Bueno, si trasladamos todo esto, ¿qué hacemos nosotros con los talentos que Él nos dio? Él nos dio las cuerdas vocales, nos dio el oído, nos dio la vista, nos dio las piernas para que podamos caminar, nos dio el conocimiento del Espíritu Santo para que podamos interpretar las Escrituras. ¿Qué hemos acumulado para Él? Entre ellos, dos duplicaron su talento. Uno escondió. Y escondió por cobarde, por temor. ¿Qué voy a hacer? Yo no sirvo para esto. Yo para nada sirvo. Otros lo hacen tan bien que lo hagan los otros. Si una persona se da por vencida y dice yo no sirvo para trabajar para el Señor, nunca lo va a hacer, porque nunca va a intentar siquiera. La obra del Señor requiere experiencia, pero usted no va a tener experiencia si nunca hace nada. Supóngase que un neurólogo se gradúa en la facultad de medicina, pero nunca, nunca operó a nadie. ¿Iría usted para ser el primer paciente? En China, hace años, muchos años, los médicos tenían que tener un cartel donde estaban los nombres de todos los que murieron por haberlos atendido él. Y bueno, por supuesto, allá uno iba y Chong Kong Kung, y esos nombres chinos, y ahí estaban. Entonces, no, aquí no. Al final, uno que buscaba una clínica encontró y dice, no había uno solo. Entró y le preguntó al doctor, ¿cómo es que usted no tiene ni uno solo que se le murió? Porque usted es el primero, dijo. El primer paciente, nunca atendía a nadie. Bueno, así es muy fácil, pero llegar a la eternidad y no haber jamás dicho acerca de Cristo a nadie. Si usted cree que no, yo conocí a personas que realmente no tienen el don de hablar a la gente, sea lo que fuere, y mucho más del Evangelio. No lo haga, pero tienen el don de ganar dinero. No hay nada de malo. Traiga la mitad a Radio América de todo lo que gana y eso va a funcionar. Alguien hablará por usted. Por eso Él reparte a cada uno de acuerdo a lo que cada uno puede, no lo que no puede hacer. Hay gente que no lo va a hacer, no puede. Bueno, ahora recuerde, no hay que confundir la salvación con el galardón. La salvación es sin costo. La salvación es totalmente gratis. El galardón es totalmente por obras. Es lo que usted vive, lo que usted hace, cómo le sirve al Señor, si es que le sirve. Algunos se cansaron de servirle. El galardón es totalmente por obras. La conducta del ya salvo tiene mucho que ver. Ante el tribunal de Cristo, seguramente no todos estaremos completamente satisfechos con lo que recibamos, porque hay varios textos bíblicos que dan a entender que habrá allí protesta. No sé de qué voy a protestar yo, pero tal vez también. Algunos protestarán, otros se avergonzarán, otros lamentarán por no haber hecho lo que debían haber hecho. Y lamentablemente esta es la verdad. Permítanme llevarles a un texto que está en Primera Juan. Es muy repetido por mí este versículo, porque es una muy oportuna oportunidad, es decir, para tocar esta parte también. Dice él que debemos, versículo 28 del capítulo 2 de Primera Juan, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. alejarse de él avergonzados? Y sí, en su venida. Permanecer en él, habiendo recibido a Cristo por Salvador, es una parte. Así es como comienza la carrera cristiana. Permanecer en él, la mejor manera para permanecer y no alejarse, es ser cristiano activo, no pasivo. Si usted es activo, usted no va a caer en ningún tipo de herejía. Es un hecho. Sobre todo si usted es lector de la Biblia y escucha los mensajes auténticos, bíblicos. Y sabe usted que sobre el Señor tiene que decir algo más acerca de lo que nos interesa mucho. ¿Cuánto daño han hecho y siguen haciendo muchos con sus programas que virtualmente, en forma bien deliberada, distorsionan las Escrituras? Note lo que dice en Lucas 17, 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Los pequeñitos no son necesariamente niños de corta edad, son aquellos que tienen poco conocimiento, nuevos en la fe, etc. En Marcos 9:42 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se lo arrojase al mar. Repite la misma cosa. Ahora, uno tiene que pensar que un día, quiera o no, va a comparecer ante ese tribunal. Conviene que pongamos como broche para todo esto dos textos: 1 Corintios 3, 9 al 15, y luego vamos a leer primero 1 Juan 2, 28, que ya hemos leído. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y entonces allí, si usted recuerda lo de 1 Juan 2, 28, ¿quién es el que debe convertirse? Debe convertirse aquel y aquella que son regenerados, y deben pensar que hay que convertirse, no solo ser salvo por regeneración, sino de verdad alejarse de algunas cosas y acercarse a otras. Dios llama a aquellos que han de servirle desde antes de concebir su madre a ellos. Por ejemplo, en Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahora, el profeta es el que lleva la palabra. Hoy sería el predicador. Otro hombre cuyo llamamiento no deja duda es Pablo. Por ejemplo, en Gálatas 1, 15 al 17 dice: pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, es decir, con lo material, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Todo esto en Gálatas capítulo 1, 15 al 17. Dios lo apartó. ¿Qué pasa si una madre destruye al bebé mediante el aborto? ¿Fracasó Dios? Bueno, hay muchos casos de aborto donde se produjo el aborto, pero la criatura sobrevivió a pesar de todo. Dice en Lucas 14, 25 al 27, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo, es decir, dedicarse a la predicación. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto en Lucas 14, 25 al 27. Ahora, uno puede discutir todo lo que quiere con esto, pero lo cierto es que no hay salida. Pero, ¿qué va a suceder cuando llega el momento del arrebatamiento? ¿Qué hará la gente? ¿La gente estará sorprendida? ¿Estarán corriendo de un lado a otro? ¿Estarán buscando alguna respuesta? Yo creo que sí. Si hoy salimos a la calle y aún viendo a veces por internet los rostros de la gente, ya sea en España, en Portugal, y ni qué hablar en Rusia, Alemania, países del primer mundo, nosotros somos del tercero, la gente anda muy triste, muy desesperada, no hay nada por qué reír ni gozar. Y si quieren reír y gozar, tienen que ir a lugares donde todo lo que hay es bebida embriagante y demás. Y usted no puede gozar mucho de eso. Muy pronto le da náuseas y usted quiere alejarse de ese lugar. Yo creo que el rapto hará que la gente busque la respuesta, porque ya está muy avanzada la idea donde se enseña que son los extraterrestres los que van a llevar a la gente a algún planeta por ahí donde va a enderezar a los torcidos como nosotros, porque los malos, dicen ellos, son aquellos que no quieren la unidad, es decir, en contra del ecumenismo. Yo oigo que aquí se suele usar la palabra con mucha frecuencia, algo así como dogmático, pero no usan la palabra dogmático, sino fulano es muy legalista. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se refieren a la ley mosaica? ¿A cuál ley? Bueno, si dicen dogmático, yo estoy de acuerdo. Hay doctrinas dogmáticas y uno no puede menos que ajustarse a eso. No hay vuelta que dar. Pero legalista, ¿serán las leyes de la ley mosaica o algo así? Bien sabemos, primero, que no somos judíos. Segundo, la ley ya cumplió su misión. Todo el mundo debe saber. Así que veo que la cuestión es como loros, que repiten. ¿Alguien dijo dogmático? No, alguien dijo legalista, otro repite. ¿Y saben a qué se refieren con eso? Cuando dicen fulano es legalista, cuando es estricto en las escrituras. Dice así, eso sí, lo otro no. Tal música no, esa versión de la Biblia no, y sigue hablando. Ah, legalista. Bueno, si esto es legalismo, está bien, pero está mal usada la palabra. Lo legalista solamente puede ser un judío. Yo no soy judío, puedo parecer, pero no lo soy. Tampoco nosotros practicamos el judaísmo, porque, repito, la ley, o sea, la ley ya cumplió su misión. ¿Qué es lo que esperan los cristianos?

usted no está preparado, si usted no se pasa orando tantas y cuantas horas por semana o ayunando, algo así. No, lo que estoy diciendo, si no recibió a Cristo por Salvador, no está preparado. Si lo recibió, está preparado. Pero hay que añadir algo aquí, y es, estoy haciendo todo lo que puedo por mis semejantes que todavía no conocen al Señor, o vivo de brazos cruzados y poco me importa que lo hagan otros. Esa actitud es muy peligrosa, porque creo que a esos le dirá el Señor, siervo malo y negligente, aunque este texto está en otro contexto, pero muy bien nos cabe aquí. Vamos a orar, puestos de pie. Padre amado, te damos gracias por la palabra tuya y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón y nos ayudes a entender que el tiempo que disponemos es muy corto, que aprendamos esto, que no solamente hablemos y escuchemos, sino que lo pongamos en práctica. Pedimos por aquellos que tal vez, doquiera que nos escuchen, puedan, reflexionar, acudir a ti, buscar el perdón y obtener la vida eterna. Esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.